empezó como jugando. Nunca pensé quererte tanto. Y hoy que lejos te siento, hasta parece un sueño el haberte querido con tal devoción. Todo empezó como jugando. Nunca más ya podré perdonar a tu engaño y falsismo, pues te quise con tanta pasión que hoy desprecio tu fe. Todo empezó como jugando. Quisiera morir.